26, quiero hacer más asados en la Urimansión. Eso está bien, ese es un gran propósito. Asados, hagamos asados. Un asadito. Toca ir a hacer un asado allá, hermano. Un asadito me parece bien. Estrenar la piscina. Puede ser un buen propósito, me gusta. Todo lo que incluya comida, uh-huh. Bienvenido. ¿Qué propósito? No, yo creo que tratar de... Yo voy a intentar, o sea, es un propósito en el que he venido trabajando humildemente todavía en este 2025, y es tratar de desconectarme un tilín más de este aparato, del celular, ya sea de redes sociales y ese tema, que no es fácil, pero creo que humildemente he hecho un buen trabajo. No es mucho, pero es honesto. ¿Cuánto tiempo está dedicando usted a su celular y cómo equilibra el celular con el manejo de medios, de trabajar en medios de comunicación? Porque yo encuentro que lo más difícil de desconectarme es querer estar informado todo el tiempo, porque trabajo en medios de comunicación, entonces sí, quiero saber absolutamente todo. Sí, es lo, yo creo que es lo más complicado, porque creo que últimamente me dedico más a recibir el bombardeo de información que a publicar, ¿no? O sea, publico mucha cosa que es muy light, pero creo que es más el bombardeo de lo que recibo para estar informado, precisamente, ¿no? Noticias del entretenimiento, de la política, de una cantidad de cosas. Entonces, trato, por lo menos ya, de tener una hora máxima para dedicarle a esa vuelta en la noche, ¿no? O sea, que uno diga ya máximo 8 de la noche ya vamos aterrizando esta vuelta, como para ir calmando el cerebro un poquito. Okay. En la mañana hubo un tiempo en el que me levantaba y lo primero que hacía era mirar el celular. Sí. Ya no. Eso ¿cuánto ya se demora menos, en coger el celular? Después de que ya me he bañado, me he organizado, todo el rollo, ya como que... ¿Por ahí 25 minutos? Sí, no lo he contabilizado, pero sí. Yo hoy contabilicé el tiempo que me tomó coger el celular. ¿Cuánto? Ajá. Me levanté a las 6:45 de la mañana. Ok. Sí, ok. Me levanté a las 6:45 de la mañana y hasta que llegué acá no abrí el celular. Ay, ¿cómo hacen? Yo me demoro 10 segundos. Pero eso es un gran paso. Eso es un gran paso. El problema es que, por ejemplo, cuando estoy en programa, digo, necesito saber qué está pasando ya. Y como estoy en la mitad del programa, me toca equilibrar atención acá y acá. Y hallo que cada vez es más complicado de hacer. Entonces, sí, yo, por ejemplo, cuando estoy haciendo programa, estoy tratando de estar un poco más concentrado en el show, en el programa, que en el celular. Que pues, no sé, imposible. Si se murió fulano, pues chao. Chao, pues mañana hablamos del tema, porque yo necesito también estar como concentrado en el trabajo, pues. Pero a veces es complicado, a veces es muy complicado. Sí, porque es que es a la hora de comer. Cuando uno está como con un grupo y ve a alguien pegado al celular, es como... Eso sería chévere, sí. Eso sería chévere, porque es que también a uno le pasa cuando uno sale a comer y trata de, si está uno como con amigos y eso, uno trata como de bajarle a la vuelta, pero si es una reunión como de trabajo o algo, uno un está almuerzo de trabajo, pegado, un almuerzo de trabajo, la gente está pegada y uno voltea a mirar y todo el mundo está pegado al celular. Estén en familia, estén entre amigos, estén entre... Todo el mundo está mirando para abajo. Entonces es complicado. Sí, yo en los almuerzos, por ejemplo, en estos días que salí a almorzar con el jefe, dejé el celular. Bueno, muy bien. Dejo el celular. Creo que una buena opción también para ese tipo de cosas es dejar el celular. Dejar el celular en cierto lugar al que usted no tenga acceso, no importa si es un almuerzo de trabajo, si es un almuerzo o con amigos o ese tipo de cosas, porque usted evita mucho la tentación. Esto es, obviamente, cuando sus horarios le permiten establecer esos límites donde usted dice, voy a estar 2 horas por fuera del radar de mi celular y mi celular está por fuera del mío y voy y a las 2 horas lo puedo coger. Porque si no tengo ese control de horario, ahí sí la cosa es imposible de hacer, es imposible. Pero sí, me ha funcionado bastante bien dejar el celular en otro lugar. Sí, y es un tema bien complicado porque uno lo piensa sin mucha profundidad. Uno se da cuenta que de verdad el planeta entero todos somos adictos. O sea, hay una nueva adicción de unos años para acá que es bien complicada y que también afecta muchas cosas, afecta mentalmente, afecta emocionalmente, afecta físicamente, y es el celular. Sí. Y es tan complicado como muchas adicciones que existen allá afuera. Sí. Ayer estaba viendo a Casey Neistat, que yo le mandé el video ayer, hablando con el fundador de Anchor. Okay, ¿se acuerda de Anchor? Sí. Anchor se volvió lo que es hoy en día Spotify for Podcasters. Para podcasters, sí. Que en esa época era una plataforma aparte que se conectaba a Spotify, ¿no? Exacto. Para distribuir contenido y subir los podcasts. No, antes era Anchor, originalmente era una plataforma de podcasts. Y después se volvió la plataforma de podcasts sobre la cual Spotify montó su negocio, su proyección de negocio del mundo del podcasting. Sí. Por cierto, compraron Who Sampled. ¿Vio? No. ¿Qué van a hacer con eso? No sé, pero lo compraron. Who Sampled, para quienes no saben, es una página web donde usted pone quién sampleó tal canción. Sí. Sí, tal canción de Frank Purcell, por ejemplo, y le aparece la lista. Pero sí, es noticia de hoy. Es noticia de hoy que Spotify ha comprado Who Sampled dentro de sus diferentes compras. Okay, bien. Dice, we're thrilled to announce that Who Sampled has been acquired by Spotify, is now part of the Spotify family. Ah. Es un capítulo muy emocionante en nuestro viaje. One where Who Sampled will not only continue to grow and improve, but also bring us unique flavor of music discovery to the world's largest music streaming platform used and loved by hundreds of millions of fans. Dice pues que es un nuevo capítulo muy emocionante en el que Who Sampled no solamente continuará creciendo y mejorando, sino que traerá su sabor único de descubrimiento musical a la plataforma de streaming más grande del mundo, utilizada y amada por centenares de millones de fans. Dice sí, que con las recientes discusiones con Spotify se hizo claro que comparten una creencia muy fuerte, mutua, en el poder del contexto musical y una visión para ayudar a que los oyentes vayan más profundamente hacia las canciones que aman. Spotify ha demostrado un compromiso genuino con nuestra misión y no hemos podido encontrar un mejor hogar para Who Sampled. Who Sampled, que a usted le gusta, se mantendrá como plataforma y como marca, quién sabe hasta cuándo. Es que creo que les compraron la base de datos. Entonces la base de datos seguramente le sirve mucho al algoritmo de Spotify para cuando hace recomendaciones de canciones. Cuando usted le pone, por ejemplo, a una canción el Song Radio, para que le tire canciones que sean similares o parecidas a la que usted está escuchando, de pronto ahí Who Sampled, la base de datos de Who Sampled, entra a jugar un papel importante para ese tipo de recomendaciones, descubrimientos, etcétera. Sí, ayer estaban entonces hablando este señor, el que fue el fundador de Anchor, la que es hoy Spotify for Podcasters, con Casey Neistat, uno de los youtuberos más importantes del mundo, y hablaban y se preguntaban el uno al otro cuántos años tiene su hija, y Neistat decía que tenía como 6, y el ex dueño de Anchor decía, la mía tiene 8, va a cumplir 9. Y le decía, ¿usted le deja usar el celular en el restaurante, el iPad y esas cosas? Y dice, no, 0. Y me parecía asombroso porque el iPad se volvió una pupa. ¿no? Se volvió como un apaciguador, un pacifier digital, donde los papás y las mamás llevan a los hijos a un restaurante y les entregan el iPad y quedan ahí como unos zombies. Es el no me joda de hoy en día. Es el no me joda de hoy en día. Y Neistat y este tipo decían no, que jodan todo lo que tengan que joder en un restaurante. No, y de verdad. Pero el iPad no. Y de verdad, si usted es papá o mamá de los que le entrega el dispositivo electrónico a su hijo para deshacerse de él un rato. Sí. Piénselo dos veces, porque puede estar cometiendo un error gravísimo a futuro. Sí, bastante. Bastante grave en realidad. Esta canción sí que le sonó bonito a esta mujer en Ciudad de México. De las mejores cosas que hizo Chappell Roan en Corona Capital, aquí está The Subway en Mañanas X. Beauty mark next to your mouth there on the subway. I nearly had a breakdown a few weeks later. Somebody wore your perfume, it almost killed me. I had to leave the room. It's just another day in a sunlight till it's over. It's still counting down all of the days till you're just another girl on the subway.

dice Mañanas X. Conductores, atención, porque este fin de año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te llevo al Mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Bueno, Uribe, usted escuchó a Elon Musk hablando sobre el futuro del trabajo en el más reciente simposio de inversiones entre estadounidenses y saudíes. No tuve el placer, no. Le voy a mostrar lo que dijo sobre el futuro del trabajo el trillonario dueño de Tesla y SpaceX. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ya es trillonario. Trillonario. En fin, no me cabe en la mente. Esto dijo ayer en el foro de inversiones saudí-estadounidenses. En una conferencia pública de prensa. Say, like, in the long term, where will things end up? Long term, I don't know what long term is. Maybe it's 10, 20 years, something like that. For me, that's long term. My prediction is that work will be optional. Hmm? Optional. Optional. So. We'll take that. Yeah. I mean, it'll be like playing sports or a video game or something like that. If you want to work, you know, in the same way, like you can go to the store and just buy some vegetables, or you could grow vegetables in your backyard. It's much harder to grow vegetables in your backyard, but some people still do it because they like growing vegetables. That will be what work is like, optional. My guess is, if you go out long enough, assuming there's a continued improvement in AI and robotics, which seems likely, the money will stop being relevant at some point in the future. Currency becomes irrelevant. But AI and humanoid robots will actually eliminate poverty. And Tesla won't be the only one that makes them. I think Tesla will pioneer this, but there will be many other companies that make humanoid robots. But there is only basically one way to make everyone wealthy, and that is AI and robotics. No. Solo existe una forma para acabar con la desigualdad y es a través de la inteligencia artificial y la robótica. Sí, aunque ahí hay varias cositas de lo que dijo que uno dice, ok, si el man está pensando por allá 300 años en el futuro, de pronto. No, dijo 30 años, no, dijo 20 años. Eso. O sea, que el trabajo sea opcional. A ver, lo quiero ver hablando con un maestro de obra de construcción. A ver, un jardinero, a ver qué tan opcional es el trabajo. Obviamente está hablando desde una perspectiva muy privilegiada para un grupo muy, o para el un porcentaje muy pequeño, ¿no? No, yo que el trabajo sea opcional. No, yo no sé. Yo sí creo que el mundo está yéndose para ese lado donde el trabajo va a ser opcional. Y es lo que le decía a Catalina y a Cristian esta mañana. Lo que veo complicado es que la gente le aplauda eso. A mí lo que me asombra de es un poco la estupidez de la gente en términos, y no lo digo con ánimo de insultar, sino de verdad como mostrar lo poco lógico que es el pensamiento colectivo y el pensamiento este de rebaño. Es que la gente crea que dejar de trabajar es chévere. Yo digo, ¿cómo hemos llegado hasta este punto de decir que trabajar está mal? O sea, si trabajar hace parte de la humanidad, o sea, es parte de las condiciones que nos hacen humanos. Yo no digo que estoy hablando del trabajo, estoy hablando de la labor, no estoy hablando ni de la explotación, no estoy hablando del acoso laboral, no estoy hablando de las enfermedades producidas por el capitalismo en general, no estoy hablando de trabajar como una condición que te hace dignamente humano y la gente le aplaude que no puede, es decir, me parece aterrador que la gente no se dé cuenta lo que están poniendo sobre la mesa cuando se les dicen vas a dejar de trabajar. La gente cree que va a ser libre. Pues, y no, al contrario, van a ser más esclavos que nunca de él. Es como, man, dense cuenta. trabajar menos no es tan chévere en realidad, porque vas a estar en manos de las corporaciones. O sea, el resto de horas van a ser de las empresas, no van a ser tuyas. ¿Haciendo qué? Lo que tú quieras, con creación de contenido o viajes o lo que sea. Pero alguien va a ser tu dueño durante esas horas también, créelo. No creas que esta idea que Musk está proyectando de que el trabajo va a ser opcional en el futuro es muy saludable, porque no lo es. Sí, pues está plantando semillitas al futuro que le convienen a él. Pero insisto, o sea, por ejemplo, cuando decía, la gente puede ir a comprar verduras al supermercado o puede plantarlas en el patio de su casa. No todo el mundo tiene patio en la casa, por ejemplo. Entonces es un bold statement, como dicen por ahí también. Sí, un sí. Poco. Cuando él dice la plata eso, va a ser irrelevante. Ah, no, pues muy fácil siendo uno trillonario decir eso. Claro. Sí, ¿no? No, o sea, y es un poco lo que... Hay un libro muy chévere de William Gibson que se llama El Neuromante. Se lo recomiendo. Se me ha recomendado como 10 libros que no he leído ninguno todavía. Sí, yo no sé qué va a hacer usted, pero usted tiene que... Ahí está mi propósito de este fin de año. Leer más. Entonces voy a empezar a recibo libros. En El Neuromante, William Gibson, que es de... Irónicamente, es publicada originalmente en 1984. ¡Oh! Orwell. Sí. El Neuromante es este hacker, es básicamente Neo. ¿No? Ok, The One. Sí. Neo, el personaje de The Matrix, sí, está inspirado en el Neuromante, en el personaje de William Gibson. Y hay una escena literaria en una página en la que Gibson está huyendo de un personaje que lo quiere matar, está en una ciudad de Japón. Y a su lado pasa una chica con un tatuaje de una corporación. Y el man dice en el capítulo que le parece sorprendente que la chica esté mostrando en público el tatuaje. Creo que es el tatuaje es de una marca de carros muy muy famosa de Japón. Y entonces que la ve pasar y la ve con el tatuaje en el cuello y que le sorprende que la corporación le deje mostrar el tatuaje. Porque ya para ese momento de lo que está sucediendo en la novela, el tatuaje es el identificador. Okay. De tu ciudadanía. Entonces tú eres un ciudadano según la corporación a la que perteneces. Entonces tú llegas. Entonces, buen concepto cinematográfico. Sí. Entonces tú llegas a algún lugar y entonces te escanean el eslogan el logo de la marca, y entonces ya saben dónde vives, si eres casado, si eres soltero, absolutamente, es como tu cédula, el logo de la marca es tu cédula. Y uno se pone a mirar lo que pasa, por ejemplo, en el mercado de los influencers, si uno a veces ve mucho eso, ¿no? Por ejemplo, en el reggaetón uno ve mucho que Balenciaga y que, ¿no?, y que la marca Supreme, y que uno dice, uff, estos manes están ya poseídos por la marca, o sea, ya ni siquiera, o sea, la identidad de ellos está ligada casi que físicamente a la marca como tal, y ahí sí, es aunque donde... ahí tiene que haber un relevo también, ¿no? Pensando en este mundo ficticio del que estamos hablando, tiene que haber un relevo porque las marcas no se enamoran de alguien de por vida. No, pero es que en este caso a lo que va Gibson, la hipótesis de Gibson es que ya para ese momento tú no eres un ciudadano de un país, tú eres un ciudadano de una marca. Entonces, las marcas son las que te controlan a ti, tú eres el ciudadano número 250.355 de Amazon. Uh-huh. O el ciudadano número 350.420 de Tesla. Okay. Es decir, tú perteneces a una corporación, ya. O sea, es una idea, no es muy descabellada, ¿no? Pero uno se da cuenta que esa idea fue planteada hace 40 años y aún no se ha desarrollado del todo, pues uno dice, bueno, puede que se demore todavía un tilín. No, y lo que dice Musk, puede tomar 20 años, No me extrañaría que en 20 años, en vez de ser ciudadanos de países, seamos ciudadanos de marcas, de corporaciones, porque finalmente eso es, uno ve la consolidación de absolutamente todo y pues uno ve que hay tres personas con toda la plata del mundo, ¿no? Entonces ellos dicen, vamos a acabar con la pobreza. Y dice, okay, pero ¿a qué costo? Dice, claro, bueno, ¿qué irá a pasar acá? Si usted lo mira matemáticamente, haría sentido si no existiera corrupción en el mundo. Porque si usted, claro, hay gente que deja de trabajar, el trabajo se vuelve opcional, como él dice, porque también hay mucha robótica, hay mucha máquina, hay mucha AI. Esa es una AI que no está cobrando un sueldo ni nada. En teoría, esa plata debería entrar a circular y debería permitir que quien opte por trabajar gane mejor, porque hay miles o millones de personas que no están recibiendo un sueldo porque ya no están las máquinas y la inteligencia artificial. En teoría, si no existiera, eso es una utopía muy, muy brava. O una distopía. O también. Yo no creo que sea una utopía, Uribe, porque vuelvo y digo, filosóficamente hablando, el gran problema que estamos viendo con el enunciado o la proyección de Musk, que es creer que dejar de trabajar está bien. Pero no está bien. Bueno, yo dejar creo que de trabajar no está bien. Debe haber gente que está muy cansada de trabajar ya. Tiene que existir. Hay gente que está cansada de trabajar. Seguro. Y de pronto quiere. Y la mayoría son ricos. Y me parece muy curioso, puede ser, pero me parece muy curioso que el ejemplo que él pone en su charla tiene que ver con los vegetales en el patio, ¿no? Que es como, porque hay un, entre la gente que está cansada de trabajar, tiene esa idea de retiro, como de, me voy a cuidar el jardín, ¿no? Quiero como salir, caminar y como, y que ahí le compro lo que usted dice. Sí, eso está chévere, le aguanta 2-3 meses, pero lo quiero ver después de 2-3 meses dándose contra las paredes y no tiene nada que hacer. Sí, Catalina, ¿no? Lo decía esta mañana. Con los pensionados. Con los pensionados, salen. O sea, a nadie le gusta estar inactivo. A nadie y no es le tanto, gusta. Yo creo que no es tanto ser inactivo, sino sentirse poco útil a la sociedad. Obvio. Es una de las cosas complicadas de la vejez, sentirse poco útil para la sociedad. Y también que cada vez esa brecha se reduce más, porque, por ejemplo, en el caso del influencer marketing, ya una persona de 30 años ya no sirve para nada. Sí. Tiene que ser entre 15 y 25 para que, ¿no? Y eso contrasta con lo que decía el CEO de Nvidia. ¿No lo vio? Eso que usted acaba de decir contrasta un poco con lo que decía hace como un par de semanas el CEO de Nvidia, que decía en el futuro, muy cercano, los plomeros, los albañiles, los carpinteros, los ebanisteros, los talabarteros van hacer los que más plata hagan, porque claro, el trabajo manual se convierte en algo artístico, porque no solamente sí, artístico, pues se convierte en algo muy lucrativo, porque nadie más lo puede hacer. En todo caso, sí, a lo que voy con el tema de Musk diciendo que el trabajo será opcional, es lo que siento yo filosóficamente, es que hay que mirarlo con pinzas y con cuidado, porque como dicen por ahí, Uribe, be careful what you wish for. Sí, sí, y Jensen Huang, que es el de Nvidia, el man también ayer no estaba muy contento porque él dijo que eso mismo que dijo Elon Musk, él ya lo había dicho hace un tiempo atrás. Eso de que el trabajo iba a ser opcional y toda esa vaina, eso no es un concepto nuevo de Elon Musk. Sí, aunque Musk ha sido el más abanderado del tema. O sea, Musk desde hace 5 años está hablando de eso y le recomiendo mucho que vea la charla que tuvo con el dueño de TED Talks en 2020, porque ahí hay revelaciones bien interesantes sobre los propósitos un poco filosóficos de Musk alrededor del tema de la libertad del trabajo, de la robótica, de la neurología digital, de todas esas cosas. Es curioso que hablemos de Elon Musk porque hoy se está inaugurando Tesla en Colombia. Sí, sí, sí. Ah. En todo caso, cuidado con lo que deseas, porque se puede cumplir. Y este tema de, sí, yo creo que hay cosas, siempre hay matices, y creo que vale la pena revisar todo el asunto de cómo se trabaja hoy en día, de las horas que se trabajan, de todas esas cosas, pero no estoy muy seguro de que el camino sea hacia, que el camino de la felicidad esté, que en el camino de la felicidad esté contemplado el trabajo como una opción. Es una conversación bien impopular. Mucho. Es difícil de tener. O sea, ya casi que llega al nivel de la conversación sobre una religión. Ah. O sea, puede llegar a ese punto de, complicación. Puede ser. Yo insisto en que el ser humano necesita trabajar. No es algo opcional. No es una opción. Trabajar no es una opción, trabajar es un acto digno de ser humanos, ¿no? Es algo que... Sí, y como cada vez se desvanece más ese famoso concepto de no, trabaje para usted. No necesariamente existe. Puede dar la sensación o la ilusión de que la gente está trabajando para sí misma. Pero en últimas, todos estamos trabajando para alguien. Pero sí, señor, de acuerdo. Totalmente, ahí no hay independencia que exista, uh-huh. Esa vaina no. Mire, nos vamos, lo dejo ahí con ese... Con esa perla. Con esa perla. Vámonos a hacer live en YouTube. Y vamos a hacer live en YouTube en la X Más Música 103.9 FM, la X Más Música en YouTube. Aquí está Miley Cyrus con Easy Lover, Cata Blanco en instantes en On The Radio. Y estas son las mañanas en la X en instantes en YouTube. You're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour. It's in your nature to light me up. I love to hate you, but I can't stand it when you're gone. So I call you once every hour. Está al aire. Chile,